105 FM. Desde Radio Crash, músicas en la tarde. Desde cierto punto de vista podría considerarme dividido en dos. Mi técnica y mi sonido derivan por completo de un tipo de formación clásico, y la música que hago, salvo cuando toco composiciones de Chopin, Grieg o Bach, no es exactamente clásica, pero tampoco es jazz, o por lo menos no se trata de jazz en un sentido estricto. Pero lo más importante, y es lo que une entre sí mis distintas experiencias musicales, es el deseo de encontrar la mejor conexión posible con los oyentes. La música es un lenguaje y mi objetivo principal es identificar las relaciones posibles con quien me escucha. Creo que la música es una cosa muy real y muy simple al mismo tiempo, por eso es mucho más directa y sencilla. Amo tocar por el mero placer de hacerlo, y si se la convierte en algo demasiado explicado, ya no es música, se convierte en literatura. Vasilis Savropoulos. Thank you. Buenas tardes a todos desde Radio Crash 105 de la FM y bienvenidos a este espacio musical llamado Músicas en la Tarde. Y ya sabéis que la forma de poneros en contacto es a través del teléfono 985142345, repito, 985142345. También lo podéis hacer a través del correo electrónico del programa, musicastardes@hotmail.es. Repito, musicastardes@hotmail.es. Y también ahí en el blog de la emisora, en radioclass.org, nos podéis escuchar, descargar a vuestro reproductor portátil y, si os lo preferís, pues la radio a la carta. Ya sabéis, cuando estáis delante del ordenador, nos ponéis por debajo y os haremos compañía gratamente. Y también ahí en ese otro mundo virtual, en las redes sociales, tanto en el Facebook como en el Twitter, nos podéis estar al tanto de todo lo que sucede en esta vuestra, nuestra emisora Radio Crash, y también opinar, sugerir, en fin, todo lo que consideréis oportuno. Y cómo no, también vuelvo a requerir este llamamiento a todos los que estáis ahí al otro lado: si tenéis ganas, deseos, o siempre os ha rondado la cabeza hacer un programa de radio, pues ya sabéis, os ponéis en contacto con nosotros y gustosamente os haremos, os ayudaremos a llegar a buen puerto ese proyecto que siempre habéis deseado querer hacer, que es hacer un programa de radio. Y también aprovechamos este momento, este inicio del programa, para saludar a los amigos y oyentes de la emisora hermana de Radio Prat, que redifunde esta señal 2 días a la semana, así que un cordial saludo para ellos. Y como viene siendo habitual, y el encargado de la dirección, realización, producción, asuntos técnicos, pero sobre todo presentación y selección musical, quien vos habla, Juan Antonio López, encantado de estar aquí con todos vosotros un miércoles más. Y bueno, hemos comenzado con unas palabras del músico que acabamos de escuchar. Bueno, uno de los músicos, eran dos en este caso, que era, bueno, lo que vamos a hablar, eran de Vasilis Sabratopoulos, un músico griego que, como muy bien vos leí al principio en sus propias palabras, bueno, pues viene de la formación clásica, estudió en varias ciudades europeas, luego lo ampliaremos, ¿no? Pero hoy nos vamos a centrar en lo que es un trabajo discográfico del año 2008 que lleva por título Melos. Para esta grabación contó con la colaboración de una chelista con la cual anteriormente, en el año 2004, ya había realizado, grabado un disco que se titulaba Cantos, Himnos y Danzas, que es Enja Licher. La vais a escuchar, bueno, la hemos escuchado ahora mismo en esta primera pieza realmente soberbia, y durante todo el disco forman un dúo realmente impresionante y maravilloso, al piano el propio Vasilis Sabratopoulos y al cello, pues esta mujer realmente impresionante. Hay que deciros que en alguna de las composiciones que hoy vamos a escuchar hay un tercer miembro, un percusionista, en este caso Ute Gandhi, que se encarga de la maravillosa percusión que va a sonar. Una batería, platillos, algún sonido que otro bajo, una auténtica delicia de principio a fin el trabajo que hoy vamos a radiar. Yo creo que en su totalidad, pero bueno, no os lo puedo garantizar, pero merece literal y absolutamente la pena que lo escuchéis y que lo tengáis pues en esa pequeña discoteca o gran discoteca que todos debemos de tener ya en casa. Ya sabéis que desde hace poco, bueno, desde siempre, pero ahora me expreso públicamente, creo que todos debemos de tener una discoteca en casa como buenos aficionados, ¿no? Ya sé que muchos frunciréis el ceño y diréis ¿para qué? Y esas cosas, ¿no? Pero es mucho más importante ver los discos, tener discoteca, que no tener archivos por ahí metidos en no se sabe dónde, que tampoco lo excluyo, pero en fin, bueno, que me estoy yendo de lo importante que es este músico, de este Vasilis Sabratopoulos, y nos centraremos en este trabajo discográfico de Melos del año 2008. Deciros que todas las composiciones que vamos a escuchar son del propio Vasilis, salvo en unas tres que vienen en el disco que corresponden a otro compositor, que ya hablaremos de él en su momento cuando le corresponda, ¿no? Deciros también de que esta pieza que acabamos de escuchar se titulaba Melos y es la pieza que da título precisamente al trabajo que hoy vamos a escuchar. Así que ya sin más, vamos a seguir deleitándonos y disfrutando de lo que es capaz de hacer este hombre, ayudado por esta chelista Anja Licher, una verdadera maravilla, este dúo realmente impresionante. El tema que vamos a escuchar es Canción de la Prosperidad, primera parte. Thank you. Bueno, tema una verdadera delicia este tema que acabamos de escuchar, ¿no? Un tema que podríamos calificar o subtitular de contrastes, ¿no? El piano por la parte alta y el cello aquí nos tocaba Ángel Echer todo por la parte, digamos, baja, ¿no? Media baja de lo que es capaz de extraer de su instrumento, el cello. Una auténtica, bueno, dos instrumentos, tengo que confesaros que dos instrumentos por los cuales siento una tremenda debilidad, que son el piano y el cello. Para mí son los dos grandes, ¿no? Y aquí, pues bueno, Vasilis Sabatopoulos y Ángel Echer nos deleitan con esta conjunción de buen hacer de los dos instrumentos, ¿no? Que viven de la música clásica totalmente europea, ¿no? Cada vez que escucho estas músicas, pues me recuerda a las maravillosas composiciones de este otro compositor, de Gabriel Fauré, francés, el de principios del siglo XX, que tiene composiciones para cello y piano realmente deliciosas, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Algún día escucharemos alguna cosita de él. Ahora vamos con el siguiente de los temas, el titulado Tibetan Dance, que es una composición de este otro hombre que yo os comentaba al principio, que ha ayudado a Vasilis Sabratopoulos a componer. Él responde al nombre de George Ivanovich Gurdjieff, o algo similar. Es un filósofo griego y digamos que utiliza la música o las composiciones musicales para, bueno, pues crear como una especie de enfrentamiento o de definición para todos sus alumnos de filosofía, ¿no? Ha trabajado ya anteriormente con el propio Vasilis en anteriores discos y en otras composiciones, por lo tanto, bueno, estamos hablando de dos personas que se conocen a la perfección. Y ha grabado o ha compuesto para este disco tres temas. Este es el primero, el Tibetan Dance, que pasamos a escuchar. Thank you. Bien, pues preciosa la composición de este filósofo George Ivanovich. Vamos a dejarlo así porque el segundo apellido es un poco complejo de pronunciar, al menos para mí, ¿no? En este, que viene contenido en este trabajo Melos del año 2008 del pianista y compositor griego Vasilis Sabratopoulos. Bien, vamos con el siguiente de los temas que lleva por título. Bueno, recordaros que en este ha aparecido ya el Ute Gandhi, que es el tercer invitado. Bueno, digamos que en este tema estaban todos los que participaban en el disco, ¿no? El compositor, filósofo ese que os comentaba anteriormente, y el percusionista Ute Gandhi. Vamos con el siguiente de los temas, que es Gift of Dreams. Thank you. Bach no solo fue un genio, sino que ha resultado un faro tanto para los músicos clásicos como para los populares. No hay músico que directa o indirectamente, sabiéndolo o no, no haya sido influido por Bach. De todos modos, cuando se hace esta separación entre clásico y popular, se supone una homogeneidad en cada uno de estos territorios y una diferencia tajante entre ambos. Y ninguna de las dos cosas es cierta. Por un lado, el mundo clásico es sumamente variado. Basta pensar en la diferencia entre Scarlatti y Shostakovich. Y por el otro, ciertos pianistas como Bill Evans tal vez estén más cerca de Debussy y Ravel que de Jerry Roll Morton. Contundencia sonora y potencia en la que escuchábamos aquí en la mano, en la interpretación de Vasilis Travassopoulos a las composiciones y al piano, al percusionista Ute Candy y, como no, a la chelista Anja Licher. Realmente poderosísimos estos tres músicos. Bien, seguimos. Vamos con el siguiente de los temas, que se titula Simplicidad. Thank you. Antes de que sonara este tema, os leía unas palabras de una entrevista en la que Vasilis Sabratopoulos esbozaba algunos de sus pensamientos, que es lo que estamos utilizando aquí, o lo que estoy utilizando para aderezar un poquito las composiciones de este Melos, publicado en el año 2008 en ese sello ya archiconocido y realmente excelso y de una calidad suprema, que es ECM, que es desde el año 2000 donde él publica todos sus trabajos discográficos, tanto estos de agrupación, digamos, con instrumentistas, con músicos que le ayudan, como los que tiene de piano solo al piano, que de hecho acaba de publicar hace un par de años o el año pasado, no lo recuerdo ahora mismo, no tengo aquí las notas. Bueno, pues ha publicado un disco, un Promise, que es única y exclusivamente al piano. Y retomando un poquito la cuestión de lo que nos decía él, de la importancia de Bach, ¿no? Pues me acabo de recordar que sí, muy bien, ahí en el programa, cuando vino Carlos Pizarro a presentarnos su segundo trabajo discográfico, El sueño de las flores, también surgió precisamente esto de Bach, ¿no? Carlos Pizarro lo ponía, lo decía que era el más grande, ¿no? Ya veis, tampoco están tan alejados. De hecho, se considera el compositor más grande y más importante a Bach desde hace ya bastante, muchísimo tiempo. Todo el mundo dice que Bach lo ha hecho absolutamente todo y bebe de sus fuentes, ¿no? Y Vasilis también coincide en esa opinión. Además, remarcar, además, en ese pensamiento que lo que él decía, ¿no? Que tanto si lo conoces como si no lo conoces, él, Bach, te ha influido. Pues nada, darle las gracias a Bach porque haya influido en estas maravillosas composiciones que hoy estamos escuchando de Vasilis Savratopoulos, ¿no? Esta canción que escuchábamos era la canción de la gratitud. Seguimos, vamos con la segunda parte o la continuación de Canción de la Prosperidad. Continuamos escuchando el Melos del año 2008 del compositor y pianista griego Vasilis Savratopoulos, y el siguiente de los temas lleva por título el Saigit Dance y es una composición de ese otro amigo de Vasilis, el filósofo George Ivanovich. Thank you. Bueno, otro tema realmente delicioso que viene contenido en este trabajo discográfico y como este que va a sonar a continuación, que lleva por título Promenade. Thank you. En cuanto a mi forma de componer, no sigo una regla específica, aunque cuando escribo para orquesta debo tener una mayor disciplina para organizar el material. Pero incluso en estos casos, la idea inicial puede haber surgido en el piano. La composición no está reñida con la improvisación. Todos los grandes compositores han sido excelentes improvisadores, incluyendo a Mozart. Se trata de encontrar un puente entre los dos campos y saber cuándo se está en uno y cuándo en el otro. Si se trata de composiciones escritas, tienen que crear la ilusión de la improvisación. Deben sonar espontáneas. Y si se trata de improvisaciones, que son irrepetibles, lo peor que uno podría hacer es tratar de tocar de la misma manera en que se tocó el día anterior. Pues así sonaba en este trío realmente poderosísimo, en esta fuerza, en este tema que llevaba por título Reflejos y Sombra, donde se nos lucían, pues bueno, Ángel Echer al cello, Ute Gandhi a las percusiones y las composiciones y piano de Vasilis Sabratopoulos. Bueno, vamos a despedir ya el programa de hoy de este disco Melos. Vamos a escuchar un tema que lleva por título Vocalis, una auténtica maravilla, aún mayor tal vez si cabe, o de la misma calidad de lo que acabamos escuchando o llevamos escuchando en el día de hoy. Deciros que nos han quedado algunos temas por escuchar en el disco, pero bueno, excede, digamos, de la hora más o menos habitual que tenemos para escuchar el trabajo discográfico, así que vamos a despedirlo con este Vocalis del disco Melos del año 2008. Bueno, una auténtica maravilla, una pieza descomunal lo que acabamos de escuchar, una auténtica gozada con la que dejamos, lamentablemente, este trabajo Melos del año 2008 de Vasilis Sabratopoulos a la composición y piano, Anja Lecher al contrabajo y ayudados, como en este caso en alguno de los temas, con el percusionista Ute Gandhi, un auténtico trío de oro, en fin, para despedir este programa. Recordaros de que, bueno, este hombre, Vasilis Sabratopoulos, nació en Grecia, en Atenas, más en concreto, en el año 1966 y con 10 años ganó un premio de piano de la UNESCO. A partir de ahí comenzó a estudiar en los conservatorios de música, pues evidentemente de su ciudad, de Atenas, de Salzburgo, por París, y acabó en la Julian School of Music de Nueva York, ¿no? Ha tocado con infinidad de orquestas de Praga, bueno, en fin, de todas las ciudades que os podéis imaginar, compositores clásicos por doquier, pero en el año 2000, bueno, pues sus inquietudes musicales le llevó a recalar la grabación de un disco con el contrabajista noruego Adil Anderson y el batería inglés John Marshall, legendario batería del grupo archiconocido de Soft Machine. A partir de aquel momento, pues bueno, Vasilis Sabratopoulos comenzó esta carrera, o esta otra carrera paralela a todo lo que es su mundo discográfico, del cual hoy hemos escuchado esta pequeña maravilla que se llamaba Melos, una auténtica joya. En otro momento escucharemos también composiciones de su otro disco con Anja Lecher, en el que solo participó al piano y al cello, los dos, ¿no? Este es, digamos, como un poquito la continuación, pero en algunos momentos, en algunas de las piezas, se hacen acompañar por el percusionista Gandhi, ¿no? Deciros también de que es un hombre que ha compuesto piezas orquestales, cuartetos de cuerda, piezas para piano solo, en fin, todo lo que os podáis imaginar por doquier. Así que esta pequeñísima muestra nos muestra, valga la redundancia, la capacidad compositiva que tiene este gran artista griego, que, bueno, a partir de ahora le vamos a seguir la pista y será, por así decirlo, uno de los asiduos o de los inolvidables de aquí del programa de Músicas en la Tarde. Y antes de continuar, quiero recordaros de que estáis en Radio Crash 105 de la FM y este espacio se llama Músicas en la Tarde. Bueno, pues estos eran el Absolut Ensemble, comandados por Christian Harwin, ya sabéis, esa pequeña agrupación, una orquesta de 16 miembros que también vienen del mundo de la clásica. No en balde, Christian Jarvi es un estonio que vive en Nueva York y, bueno, pues él ha dirigido y es director de las orquestas del mundo de la clásica, aunque él, bueno, tengo que reconocer que a mi modo de ver, y él tampoco lo oculta, le encantan lo que son las músicas contemporáneas o los sonidos más actuales, ¿no? También tienen para paralelo esta agrupación, este ensemble, el Absolut Ensemble, que aquí seguimos con sumo interés porque realmente hace unos discos realmente maravillosos y siempre, siempre, curiosamente, pues cada uno de ellos es distinto. Este venía, se publicó en el año 2011, está grabado en directo con motivo de la conmemoración de los actos conmemorativos del 11 de septiembre, ¿no? Organizados por el propio Ayuntamiento de Nueva York, y allí el Absolut Ensemble grabó este trabajo en directo que lleva el nombre de Arabian Nights. En este tema, para que os hagáis una idea, en este tema que escuchábamos, cantaba Marcel Califé, que era el encargado de la voz de la UD, su hijo, que hacía ese solo que escuchábamos, está Brachet Califé a las percusiones, y también les ayudaba Basan Saba a la UD y demás invitados, amén de todos esos otros músicos, de esos 16, digamos, más o menos, que son los que conforman lo que es la agrupación de la Absolut Ensemble. Y vamos a ver si siguen produciendo, porque los tengo un poquito ahí abandonados, pero yo me imagino que ellos seguirán trabajando, y a ver si conseguimos, no con sangre, sudor y lágrimas, pero bueno, todos sus trabajos discográficos me cuesta bastante tiempo y paciencia, y aparte de dinero, que de conseguirlos, ¿no? Pero nosotros continuamos con otro de los artistas que llevábamos ya tiempo sin escuchar y que realmente nos dejó una plétora de trabajos discográficos, así a bote pronto yo calculo que unos 6, realmente deliciosos. Me estoy refiriendo al trompetista suizo afincado en Francia llamado Eric Truffaut. Thank you. tema que venía contenido en su disco Mantis del año 2001, llevaba por título The Point, el acercamiento a todas las músicas y el enriquecimiento del jazz por parte de la trompeta de Eric Truffaut. No abandonamos Francia y lo hacemos con este grupo fascinante y maravilloso que se llama el Hadouk Trio. Thank you. El tema se titulaba Aduk Trio Blues, interpretado por el mismo nombre del grupo. El Aduk Trio venía contenido en su disco Sham Animal del año 1999. Y seguimos con Sevilla Minimus y su disco Senda y el tema del mismo título. Thank you. El grupo se llamaba Sevilla Minimus y era la continuación de un dúo de Sevilla de la década de los 90 que se llamaba VS Unión. Cuando este grupo se deshizo, uno de los miembros se fue, bueno, pues el otro siguió con otra serie de músicos, consiguió grabar este disco, bueno, esta maqueta, pero que nunca, por mor de las circunstancias, nunca llegó a publicarse y el grupo se disolvió. Y hace ya unos meses, pues alguien me facilitó esta copia de la continuación del VS Unión, que firmaban con el nombre de Sevilla Minimus. De todos modos, si queréis escuchar el disco completo y toda esta historia que rodea a este trabajo y a otros anteriores del VS Unión, pues buceáis un poco por ahí, por el archivo sonoro, y ahí tenéis la oportunidad de escuchar estas maravillas y todo lo que había, y parte, hay que decirlo todo, parte de lo que habían hecho en la década de los 90, que nos dejaron dos discos realmente fantásticos, para mí dos de los mejores trabajos discográficos dentro de lo que podemos denominar la música española, que no sea rumba va, rumba viene, ¿no? Bien, nosotros continuamos, lo hacemos con un grupo, con otro trío de jazz, de Bad Plus, que no tuvo nada mejor que hacer que coger la consagración de la primavera, extraerle la sustancia y llevarle al mundo del jazz, al piano, al contrabajo y a la batería. Thank you. Bueno, pues esta era la visión del grupo, del trío The Bad Plus, de la consagración de la primavera de Igor Stravinsky, estrenada ya por el año, si no recuerdo mal, 1913, en un teatro de París donde se montó un escándalo de aquella manera, ¿no? Y, en fin, hubo para todos los gustos opiniones, pero al cabo de 15 días aproximadamente, de 2 semanas, todo el mundo la aplaudía, hasta sus máximos detractores, puesto que toda la novedad, toda la tímbrica que allí contenía y las composiciones de Igor Stravinsky eran una ruptura total con todo lo que había hasta ese momento, ¿no? En el año 2014, The Bad Plus decidió extraer la sustancia de toda esa composición y la adaptó al lenguaje de jazz. La verdad es que le salió un trabajo realmente redondo y maravilloso, donde el equilibrio es la nota fundamental, puesto que, lo dije en el momento en que radiamos el programa y cada vez que lo escucho estoy más convencido, es evidente de que el recurso fácil hubiera sido que The Bad Plus tomara el protagonista del piano, habida cuenta de toda la capacidad sonora, de toda su tesitura musical y sonora que tiene el piano, pues podríamos haber, pero no, al contrario, los otros dos miembros del grupo, tanto el contrabajo como la batería, no se dejan amedrentar y han sabido los tres equilibrar perfectamente toda la composición, toda la esencia de Igor Stravinsky en esa consagración de la primavera, una pieza deliciosa de principio a fin. Y este The Bad Plus, esta versión jazzística, por así decirlo, no le desmerece para nada a la de el autor original, ¿no? Una auténtica joya que os recomiendo que escuchéis y que consigáis, ¿no? Por lo menos buceáis ahí en el programa y lo encontraréis, porque realmente merece una delicia. Además, para goce de todos vosotros, pues radié en primer lugar lo que es la consagración de la primavera de Igor Stravinsky, así de claro y así de sencillo, de continuo, y luego radiamos en su totalidad, puse todo el disco este de la consagración de la primavera, que si os habéis fijado ahora mismo he tenido que cortar, puesto que las canciones están numeradas, pero no hay silencio, no se acaban. Es un disco de una continuidad y hay que escucharlo en su totalidad para apreciar la calidad del trabajo del The Bad Plus. Bien, nosotros continuamos y lo hacemos con Hauska y sus ciudades abandonadas. Thank you. Tema que viene contenido en este segundo trabajo, la continuación de Las ciudades abandonadas de Hauska, llevado por título Barossa. Y bueno, ya sabéis que en la portada del disco está tan abandonado las ciudades que ha perdido letras, por lo tanto están incompletas los de Abandoned City. Bueno, pues hay letras que se han borrado y que se ve como si la pintura arrollara, por la que es la propia carátula del disco, ¿no? Ahí queda, el abandono llega hasta la portada de los discos. En fin, seguimos con Ludovico Einaudi, su Elements y este tema que abría su último trabajo hasta la fecha en el pasado octubre del año 2015. Y el tema se titula Preticor. Thank you. Fuerza e intensidad en este Elements de Ludovico Einaudi, su último trabajo hasta la fecha, un pasito un poco más adelante en su carrera de evolución de este hombre realmente impresionante y que me tiene cautivado desde el año 2000, en el cual lo descubrí, y a partir de esa fecha, bueno, pues no he abandonado su carrera y le sigo con sumo y grato interés. Bien, vamos con otro disco, otro tema de, bueno, pues de una mujer que llevaba tiempo ya que no la ponía en el programa. Así que vamos a escucharla, a ver qué os parece y a ver si os acordáis de Jocelyn Pugh. Oh, Bueno, pues esta era Jocelyn Pugh en su disco Untold Thing, publicado allá en el año 2002 aproximadamente, más o menos por ahí, 2001-2002. Y bueno, hay que reconocer que esta mujer, esta grandísima compositora e instrumentista, puesto que ella toca la viola, es violista, bueno, pues se nos hizo famosa o hiper conocida y la descubrimos muchos, entre ellos, ¿quién vos habla? Bueno, pues a raíz de la película en 1999, de la última película de Stanley Kubrick, la protagonizada por Nicole Kidman y Tom Cruise. Bueno, pues en esa escena, en esa hiper famosísima escena de la orgía y en otras partes de esa película, aparecía una música que era precisamente de Jocelyn Pugh, que venía contenido en un trabajo anterior. Este disco, este tema que acabamos de escuchar, era Dionisios, estaba dedicado a ese dios griego tan peculiar. Investigad un poco y ya veréis que es un poquito curioso. Este Dionisios tiene toda, bueno, como todo lo griego, ¿no? ¿Qué mitología tiene alrededor? En fin, impresionante lo de los griegos. Pero, bueno, lo dicho, es de Jocelyn Pugh. Como ya estamos prácticamente en el tiempo, vamos a dejar que siga en compañía de Jocelyn Pugh. Nos despedimos hasta el próximo miércoles. Espero que lo hayáis pasado bien, que hayáis disfrutado de toda la selección musical que hoy he traído. Y si no, pues el próximo miércoles más y mejor. Hasta entonces, salud y saludos para todos. You are.